que traes el CD. Ya me tiembla la mano, me hace mal, ay, cómo me hace mal. Si, siquiera escucharlo, no sabes los recuerdos que hay ahí. Ese CD, prefiero tirarlo. Cuando lo escucho solo, solo. Cuando lo escucho se me eriza la piel. Cuando lo oigo me pongo nervioso y el mundo se me va.